Señor. Y acompáñeme allí al capítulo 2 de la primera carta del apóstol Juan. Seguimos avanzando en nuestro estudio. Capítulo 2. Llegar a identificar una estructura rígida dentro del tratado del apóstol Juan ha resultado un poquito complicado, porque Juan tiene una forma muy particular de avanzar que me ha llamado mucho la atención, y creo que eso es enriquecedor para nosotros. Un poquito complicado a veces para quienes intentamos encontrar un esquema estructural. Pero noté algo, algo como así, vean, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Da la impresión de que Juan da 3 pasos hacia adelante y se devuelve 2. Da 3 pasos hacia adelante y se devuelve 2. Porque muchas de las cosas que uno parece que ya concluyó, la retoma otra vez, pero como para llevarlas un poquito más adelante, y avanza y se devuelve un poquito más. Entonces, por ejemplo, él arranca con el tema de la eternidad, de la vida eterna, una relación que garantiza nuestra una relación con Dios que garantiza nuestro destino eterno. Y después de tener esa relación con Dios, que recuerdan que tiene 3 características, me las recuerdan rápidamente, ¿cuáles eran? Una relación que garantiza nuestro destino eterno es una relación que tiene 3 características. Es una relación que involucra la totalidad de nuestro ser, es una relación que nos impone una misión, y es una relación que... Oiga, hermano, le voy a decir algo, no se sientan mal. Pero a las 7 la gritaron todos, se la sabían todos de memoria. Yo no sé si es que están más desjuiciados ustedes. A esa hora están más despiertos, sí. Curioso, duermen menos pero se despiertan mejor. Aquí algunos duermen más y siguen dormidos. Entonces él arranca en la eternidad, pero luego nos dice, Dios es luz y no hay tinieblas en él. O sea, yo debo garantizar una relación que me ubique en el destino eterno de Dios, pero también debo comenzar a vivir a la luz de lo que Dios es. Y vimos que la luz de Dios lo revela a él, pero también me revela quién soy yo. ¿Sí? Entonces vimos que la luz evidencia la comunión, la luz evidencia el problema del pecado, y la luz me pone en la senda de la santificación. Esas fueron las 3 cosas que vimos el domingo anterior: la luz y la comunión, la luz y el pecado, y la luz y la santificación. Pero ahora, cuando parece que el tema ya ha sido... porque recuerdan que Juan incursiona en el tema a través de una forma estructural muy bonita. Él dice, si decimos que tenemos comunión, y ta. Luego dice, si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no hemos pecado. Entonces, a través de los si decimos, identificamos el mensaje. Y parecía que ya la cosa había terminado ahí, pero él lleva el tema un poquito más allá, y quiero que miremos, que usted mismo descubra en la Escritura, cómo avanza el apóstol Juan en afirmar más lo que ha venido diciéndonos. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Ustedes recuerdan que en la charla del domingo anterior, parece la sensación que nos queda después de observar el pensamiento juanino, es que él está diciendo, vea, el problema serio que nosotros enfrentamos, ¿cuál es? El pecado. Ese es el gran problema que tenemos. O sea, ¿por qué nos cuesta tener comunión? Por el pecado. ¿Por qué nos cuesta andar en la luz? Por el pecado. ¿Sí? ¿Por qué nos cuesta, por qué en últimas no tenemos certeza de nuestro destino eterno? por el pecado. Arranca ahora diciéndonos, les tengo la clave, ¿no? Y uno lee esa frase, yo les confieso, al leer esa frase yo dije, yo quiero escuchar eso. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Y cuando alguien me dice algo así, venga, le voy a escribir algo para que no peque, yo quiero leer eso, ¿no? Porque es que el problema que yo tengo es ese, que todo el tiempo me siento luchando con que no quiero pecar, no quiero ofender a Dios, no quiero desviarme de lo que Dios ha establecido para mí. Ese es mi desafío permanente. Y ahora Juan dice, estas cosas se las he escrito para que no pequen. Dice, yo quiero escuchar eso. Ahora, Juan se refiere aquí a lo que ya ha escrito y lo que va a escribir a continuación. O sea, tanto lo que ya les dije, recuerden, una relación que garantiza tu destino eterno. Les hablé de eso para que no pequen. Tú tienes una motivación. Yo tengo un destino eterno con Dios. Eso se los dije para que no pequen. Ustedes pueden andar a la luz pone en evidencia lo que ustedes son. Ese es el camino de la santificación. Eso se los dije para que no pequen. Pero luego dice, y si alguno hubiere pecado, o sea, sí, el Señor no quiere que pequemos, pero ¿cuántos aquí no han pecado hoy? Pero ahí alguien levantó la mano, no ha pecado hoy, de pronto de orgullo puede ser, ya cayó, ¿cierto? Porque esa es otra realidad que él dejó sobre el tapete el domingo anterior. Él dijo, el que diga que no comete pecado, no, incluso va mucho más allá, dice, hace a Dios mentiroso. Más grave todavía, ¿no? Entonces dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Pero mira que vuelve y toma la estructura del pasaje anterior. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, ¿qué pasa con ese? Es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cuántos conocen al Señor? Ve, tan poquitos. Me la preguntaba antes de leer el pasaje. ¿Cuántos conocen al Señor? El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Yo sé por qué algunos se quedaron callados. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y vuelve otra vez. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Al final de lo que parece ser todos los pensamientos introductorios de Juan en su carta, al final termina dándonos como, recuerden, relación que garantiza mi destino eterno, el desafío de andar en la luz, el llamado a no pecar. Pero ahora dice, hay todavía algo mejor, hay todavía algo más concluyente. Y entonces mire cómo termina diciendo, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. O sea, que en últimas la clave de todo esto es permanecer en él. El ideal del cristiano en su vida es una vida que permanece en Cristo. Ese es el ideal. Allá queremos llegar todos. Hacia eso caminamos todos. Que mi vida permanezca en él. Pablo dice ahí en Efesios, dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. O sea, ahí estamos. No es que algún día llegaremos. No es que de pronto, en algún momento, no, ahí estamos. Es la condición en que Dios quiere que estemos. O sea, que permanezcamos en Él. Pero, ¿qué identifica a quien permanece en Cristo? Mire el texto. Mire el texto. El que dice que permanece en el qué. ¿Qué es el problema? Que usted no mira la Biblia, ¿se dan cuenta? Están fascinados mirándome a mí. Cuando yo les digo, miren la Biblia, miren la Biblia. El que dice que permanece en él, ¿qué pasa? Debe andar como... Si yo les dije, si el estado ideal del cristiano, del hijo de Dios, es permanecer en Cristo, la vida ideal del cristiano, la forma de vivir ideal del cristiano es imitando a Cristo. Debe andar como... como él anduvo. Y esto de la imitación es todo un arte. Vivimos en un país donde somos privilegiados con tener grandes imitadores. Uno se descresta al escuchar a algunos de los grandes imitadores de este país. Hay una chica que trabaja con Hernán Peláez ahí en la Luciérnaga. A mí se me escapa el nombre de ella, pero ¡oh, esta mujer es! Ella fue otra. Bueno, también la que fue jurado de uno de estos concursos, está Amparo. Bueno, ella también es una imitadora de... Hay uno muy célebre que seguramente, bueno, los adolescentes, estoy hablando de la radio es esto. Bueno, la radio era algo que escuchamos, bueno, que escuchamos nosotros los que somos, sí. Esto no es... Usted dice, ¿dónde encuentro eso en YouTube? No, esto es la radio, la que... Guillermo Díaz Salamanca, por ejemplo, este hombre... imitan al que sea. Y recordaba que en una ocasión de uno de esos programas, creo que de la Luciana, la llamaban al exfiscal de Grey, porque acaba de ser nombrado embajador en, creo que Rusia, algo así... Y lo llamaban para entrevistarlo y él, en forma muy respetuosa, les dijo, ¿pero por qué me llaman a mí? ¿Por qué no entrevistan a el yo que tienen allá? ¿Cierto? Que habla mejor que yo, porque realmente el imitador que ellos tenían ahí de él era, pues, muy bueno. Pero estos imitadores tienen eso. Y en una ocasión escuchaba una entrevista que le hacían uno de ellos y decía, bueno, ¿cómo llegas tú a imitar en forma tan precisa a alguien? Entonces ellos decían, bueno... Uno lo escucha muchas veces, y lo escucha, y aquellos que se paran en escenarios para no solamente a través, por ejemplo, de la radio, sino también de la televisión, dice, uno lo ve, mira sus videos, mira los ademanes que hacen, y está todo el tiempo observándolo, y en observarlo tanto, uno desarrolla el arte de imitarlos. Parece que no hay otra forma. Un buen imitador se nutre de la observación de aquel a quien quiere imitar. Si el desafío que nos plantea la Escritura es ser imitadores de Cristo, ¿a quién tenemos que observar? ¿A quién tenemos que oír? ¿De quién tenemos que estar pendiente? Él termina diciendo, el que dice que permanece en él, ¿qué pasa? Debe andar como él. Tía Juan parece aterrizar todos esos pensamientos en un desafío concreto que nos hace. Tú debes vivir para imitar a Cristo. Amén. Entonces, en esta mañana he titulado nuestra reflexión, el gran reto del creyente, imitar a Cristo. El gran reto del creyente, imitar a Cristo. Ese es el gran desafío que tenemos, convertirnos en imitadores del Señor. Y uno puede pensar que está imitando a Cristo andando como Él lo hizo, de pronto desde la manera que nosotros creemos. Yo soy bondadoso, Cristo fue bondadoso. Yo soy generoso, Cristo fue generoso. Yo he aprendido a hablar algunas de las palabras que Cristo habló, ahí están en el Evangelio, y yo las he aprendido. Pero el asunto parece ir mucho más allá. Y he identificado en este pasaje dos cosas concretas que identifican a aquel que decide imitar a Cristo. Dos cosas concretas. Entonces vamos a mirarlas en el texto. La primera cosa, quien imita a Cristo es alguien primero, ojo, Ojo con esto. Es alguien que toma en serio el asunto del pecado. Quien decide imitar a Cristo es alguien que toma en serio el asunto del pecado. Si alguien tomó en serio el asunto del pecado, fue nuestro Señor. Entregó su vida por el pecado de todos nosotros. Entonces Juan arranca ahí diciéndonos: sí, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Nota, él dice, el problema grave que tenemos nosotros es el pecado. Ahora les voy a escribir algo para que no pequen. ¿Sí? Para que ustedes no pequen. Pero bueno. El domingo anterior, yo les, siguiendo el pensamiento de Juan, yo les decía que Juan toca el pecado desde las dos perspectivas que la, o mejor dicho, toca las dos realidades del pecado que la Biblia nos presenta. Recuerden, una cosa es el pecado por naturaleza. Todos somos pecadores. Amén. Todos somos pecadores por naturaleza. ¿Recuerda la frasecita que aprendimos? No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Somos pecadores por naturaleza. O sea, eso está en nosotros. Sí, esa es nuestra naturaleza, la herencia. El pecado entró a todos los hombres por un hombre, dice la Escritura. Por cuanto todos pecaron. Esa es la primera realidad del pecado que Juan toca. Pero la segunda realidad que él toca es que, además de que somos pecadores por naturaleza, también cometemos actos pecaminosos. Juan le apunta aquí a las dos realidades. Juan dice, ambas cosas hay que tomarlas en serio. Porque el pecado envuelve esas dos cosas. ¿Sí? Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Noten, él no está diciendo, estas cosas os escribo para que no tengáis pecado. ¿Por qué no dice así? Porque tenemos pecado, porque somos pecadores. Estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿A qué se está refiriendo Juan ahí? ¿A la práctica o a la naturaleza? A la práctica. Ah, bueno, ya veo que nos estamos conectando. ¿Sí? De la dimensión del pecado, Juan se está refiriendo ahí a la práctica. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahora, refiriéndose a la práctica, dice, si todos pecamos, ¿sí? El ideal es que no pequemos. El ideal es que tratemos de vivir una vida en la que estemos lo más lejos posible del pecado. Dice, pero si pecamos, porque lo hacemos, ¿cuál es el camino? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Me llamó la atención porque el término abogado que aparece ahí es un término que en el original se translitera como paracleto. ¿Han escuchado ese término antes? ¿No? Algunos sí, claro. ¿Cierto? Exacto. Paracleto es un término que nosotros siempre lo hemos asociado porque es el término con el que el mismo Jesús describe al Espíritu Santo. Allá en Juan, cuando él se está despidiendo de sus discípulos, les dice, no los voy a dejar solos. Les voy a enviar otro paracleto, otro consolador, otro. Jesús está diciendo aquí, o Juan está mostrando aquí, que el primer paracleto o el primer consolador, ¿quién es? Jesús, que es nuestro abogado, nuestro intercesor. Ahora, todo esto traduce el término para, significa el término paracleto, que aquí se traduce como abogado, se puede traducir como consolador, se puede traducir como el que está al lado de, se puede traducir como intercesor. Si tú pecas, tú tienes un abogado, un intercesor, alguien que está contigo, que tiene relación directa con el Padre, para que ese pecado no siga señalándote como culpable. ¿Me hago entender? Si yo peco, ¿qué hago? Busco al Padre. Busco a Jesucristo. Busco mi comunión con Dios a través de Jesucristo. Tengo un abogado, ¿cierto? Que intercede por mí ante el Señor. Lo ideal es que camines para no ofender a Dios. pero lo hacemos, porque arrastramos todavía una naturaleza pecaminosa. Pero si lo hago, no me voy a quedar ahí. Espérenme un momentico, que el hermano conteste. Dígale que estamos en culto, escuchando al Señor, y que vivimos la cultura Nueva Vida. Bien. Si tú pecas, si yo peco, tenemos en Él la posibilidad de restaurar nuestra relación con Dios. Ahora, ¿por qué viene el otro elemento de la dimensión del pecado? No, te dice. Ya ustedes identificaron. Aquí se refiere al pecado como ¿qué? Como práctica. Pero luego dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Aquí se mete con el pecado como naturaleza, y les voy a explicar eso. Él usa la expresión propiciación. ¿De dónde viene? Esto lo he explicado en algunas otras ocasiones, pero lo voy a hacer otra vez. Ese término propiciación viene de un término del Antiguo Testamento que es el propiciatorio. Entonces ya eso les queda claro, ¿cierto? Propiciación viene de propiciatorio, ¿sí? ¿Pero qué era el propiciatorio? Vamos a suponer que esta mesa, aunque el arca no era rectangular, sino era un cubo, vamos a suponer que esta mesa es el arca del pacto. El arca del pacto, recuerden, era una caja donde habían ciertos elementos, pero esa caja tenía una tapa, donde habían unos querubines ahí que estaban mirándose el uno frente al otro, y ahí se manifestaba la presencia de Dios. Esa tapa se llamaba propiciatorio. Propiciatorio. Resulta que el sumo sacerdote entraba una vez al año a hablar. Y sobre el propiciatorio, bueno, llevaba en sus manos una vasija con la sangre de la víctima que se había presentado a Dios por los pecados de todo el pueblo. La sangre la tomaba ahí. El sacerdote entraba al lugar santísimo y rociaba 7 veces esa sangre sobre el propiciatorio. Esa sangre era la ofrenda que el sacerdote hacía con una víctima escogida, una ofrenda que él hacía para Dios. ¿Por qué? ¿Qué era lo que se estaba representando aquí? Que por razón del pecado del pueblo, Dios estaba airado con el pueblo. Estaba airado con el pueblo. Entonces, sobre el propiciatorio se presentaba la ofrenda para que Dios fuera propicio y extendiera su perdón al pueblo. Entonces, si Dios aceptaba la ofrenda de la sangre rociada sobre el propiciatorio, la gloria de Dios invadía ese lugar. El pueblo que estaba afuera lo veía. La gloria de Dios invadía el lugar. Y entonces, ¿qué era lo que eso estaba diciendo? Que Dios había aceptado la ofrenda por los pecados, y ahora retiraba su ira por el pecado del pueblo, porque el pecado había sido perdonado. Perdonado. Esa era la ceremonia que se hacía. Entonces ahora Juan nos dice, y Él, refiriéndose a Jesucristo, es propiciación. ¿Cómo así? Sí. Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 18. Pablo en Romanos 1, 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde los cielos ¿contra quién? ¿O contra qué? ¿Contra qué? Contra el pecado. ¿Qué significa eso? Ojo, todos nosotros, antes de aceptar a Cristo como nuestro Señor, en una dimensión de pecado, todo ser humano está por su pecado bajo la ira furiosa de Dios. Pablo lo dice claramente ahí en Romanos. La ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Sí? Todos estamos. Entonces, estaríamos ahí bajo la ira furiosa de Dios. Como si la ira de Dios estuviera descendiendo sobre alguien aquí, como este haz de luz aquí sobre una persona, la ira de Dios. Pero ¿qué hace Dios con Cristo Jesús? Dice, Él es la propiciación. ¿Qué significa eso? Es como si el Señor pone a Jesucristo entre su ira y nosotros, para que la ira de Dios no descienda sobre nosotros, sino que desciende sobre ¿quién? Sobre Cristo. Toda la ira de Dios descendió sobre Él en la cruz, porque Él cargó en la cruz ¿con qué? Dice la Escritura. Con el pecado de todos nosotros. Hasta con los que va a cometer esta tarde. Sí, ahí están ya. Cargó con el pecado de todos. O sea, toda la ira de Dios descendió en Cristo Jesús. Por eso la Escritura dice que Él fue pecado, hecho pecado por nosotros. Y que incluso Dios lo abandona, porque Él está cargando el pecado de todos los hombres. Toda la ira de Dios desciende sobre Él porque Él es propiciación. Lo que se constituía esa tapa donde la sangre era vertida y Dios manifestaba o su ira o su favor. Ahora, si Dios no aceptaba la ofrenda, ¿recuerdan lo que pasaba en el lugar santísimo? ¿Qué pasaba? El sacerdote moría. El sumo sacerdote moría. Y Dios no aceptaba la ira, Dios no aceptaba la ofrenda del pueblo. Pero aquí nos dice que Dios, que Jesucristo es propiciación. Ojo, cuando tú y yo aceptamos a Cristo como nuestro Señor, dice la Escritura que Él es propiciación por nuestro pecado. O sea que ya tú no estás bajo la ira de Dios. Tú estás bajo el favor, la misericordia y el amor y la gracia de Dios. Él ha extendido sobre nosotros su misericordia porque Él es propiciación. Es como si nos metiéramos debajo de la tapa. ¿Sí? Ya no desciende sobre nosotros la ira de Dios, sino que estamos bajo el amor y la misericordia del Señor. ¡Aleluya! Eso quiere decir que ya tú no eres esclavo del pecado. Que ya el pecado no se enseñorea de ti. Si bien todavía arrastramos una naturaleza pecaminosa, ya no se enseñorea de nosotros, porque tú y yo no estamos bajo la tiranía del pecado, sino bajo el favor y la misericordia de Dios, porque Cristo es propiciación para nosotros. ¡Aleluya! Gloria al Señor, dale un aplauso al Señor. Amén. Ahora, nota cómo se conjugan las dos cosas. La naturaleza, ya no estás bajo la ira de Dios, ahora estás bajo el amor y la misericordia de Dios porque Él es propiciación. Pero estando bajo el amor y la misericordia de Dios, ¿pecas? Sí. Pero si pecas, ¿qué? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Te das cuenta de qué se trata esto ahora? ¿De qué, cuando te digo de tomar en serio el asunto del pecado? Es que yo entiendo que peco, pero el pecado no es mi estilo de vida. El pecado no es la forma como yo he asumido mi manera de vivir. Yo vivo bajo la gracia del Dios Todopoderoso, porque Jesucristo es propiciación para mí. Y cuando eventualmente le fallo a Dios, yo acudo inmediatamente a su perdón. Y ojo, para que Jesucristo sea propiciación, Él me justificó. Eso quiere decir que tomó mi lugar en la cruz. Yo soy justificado. Cuando yo peco, no necesito justificación. ¿Qué necesito? Perdón. Porque ya yo he sido justificado. ¿Me hago entender? ¿Quiénes necesitan justificación? ¿Quiénes? Los que están bajo la ira de Dios. Porque los que, para aquellos quienes Cristo es propiciación, estamos bajo el favor y la gracia de Dios. No necesitamos justificación. No porque no la necesitemos, no, porque es que ya hemos sido justificados. Ya Él nos justificó en Cristo Jesús. Ahora lo que necesitamos es ¿qué? El perdón. ¿Y para eso qué? El abogado. Vea que los abogados no son tan malos, al fin y al cabo. Este concepto del abogado, del paracleto, del consolador, es espectacular. Pero yo les comentaba que nunca he visto a alguien cantar tan emocionado esto como cuando uno va a visitar a los hermanos en la cárcel. Ese coro antiguo de yo tengo un abogado que me... Se ve a los hermanos en la cárcel cantando ese con esa emoción. Pero entendí algo. A mí esto siempre me causaba mucha como gracia, ¿no? Uno va a la cárcel y si uno quiere verlos a todos participando en una alabanza, cante ese. Y todos participan, ¿sí? Pero entendí algo. Desde la condición en que ellos están, una declaración de esas los fortalece. A veces nosotros no somos conscientes de eso. Que de la condición en que nosotros estamos, con una débil naturaleza que está inclinada al pecado, debemos entender que todo el tiempo dependemos del paracleto, del abogado que está ahí para levantarnos, para fortalecernos y para restaurar nuestra comunión con Dios. ¿Amén? Entonces mira, una síntesis del pensamiento juanino en este punto. No consientas el pecado, ni siquiera en su etapa de incubación en tu mente. Pero si eventualmente pecas, porque pecamos, recuerda que no estás bajo la ira furiosa de Dios, sino bajo el amor manifestado en Cristo Jesús como tu propiciación. Aleluya. Tú ya has sido justificado y necesitas ser restaurado por el perdón del Señor. Amén. ¿Está claro? ¿Sí? Es que les confieso que el domingo pasado me fui como con la sensación de que no había podido ser tan claro con esto del tema de... Porque es un tema que Juan desarrolla en toda la carta. Esas dos dimensiones del pecado. Incluso vamos a encontrar más adelante que hay algo que él dice. Hay un pecado por el cual les pido que no oren. ¿Cómo así? Entonces son temas... O sea, el tema del pecado es un pecado fuerte en la carta de Juan. Pero por eso necesito que usted lo coja aquí desde que estamos arrancando. Muy bien. Segunda cosa. Entonces, primero... Quien es un imitador de Cristo es alguien que toma en serio el pecado. Porque si alguien tomó en serio el pecado, fue Cristo, indudablemente. La segunda característica es que si alguien es quien imita a Cristo, es alguien que se concentra en conocer al Padre. Se concentra en conocer al Padre. Es el segundo aspecto de alguien que ha decidido imitar a Cristo. Menciona ahora, y en esto sabemos que le conocemos, ¿sí qué? Si guardamos sus mandamientos. ¿En qué sabemos que conocemos a Dios? Oye, aquí la cosa es que uno dice, yo conozco al Señor, claro. Yo le entregué mi vida hace 28 años y pues yo lo conozco, claro. Yo vengo a la iglesia hace... Y uno entonces dice, yo conozco al Señor. Pero Juan dice, no es eso. Esto no es de tiempo. Esto no es de membresías. Esto no es de experiencia. No. Si tú conoces a Dios, guarda sus mandamientos. Punto. Y agrega, el que dice... Yo le conozco y no guarda sus mandamientos, y dice algo bien fuerte. Es lo mismo que dijo cuando dijo lo de la comunión, recuerdan. En el pasaje anterior dice, el que dice que tiene comunión con Dios y no anda en luz, es mentiroso y la verdad no está en él. Y aquí dice lo mismo. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué pasa? El tal es mentiroso, pero mire lo que dice, y la verdad no está en él. ¿Qué verdad no está en él? No, peor que eso. ¿Qué verdad no está en él? No. ¿Quién es la verdad? Cristo. Lo que este texto está diciendo es, que si tú no guardas sus mandamientos y andas diciéndole a todo el mundo que le conoces, no solamente estás diciendo una mentira, más grave todavía. Cristo no está en ti. La verdad no está en ti. y Él es el camino, la verdad y la vida. No es una doctrina la que no está en ti, la doctrina la puedes saber de memoria. Lo que no está en ti es una persona que es la verdad. Y en el texto descubrimos que en últimas lo importante es permanecer en Él. O sea, si Él no está en mí, estoy llevado por todos lados, ¿cierto? Ahora, además de tocar en serio el problema del pecado, dice, el pecado nos roba la comunión, el pecado nos impide andar en luz, dice, vea, si bien es cierto, y ojo con lo que les voy a decir, lo voy a repetir ahora y al final, pero lo quiero decir con mucha delicadeza para que no me malinterprete. Si bien es cierto, el problema serio que enfrentamos todos es el pecado, nuestra preocupación primera no debe ser el pecado. Nuestra preocupación primera debe ser conocerle. Conocerle. Tú no puedes centrar tu experiencia cristiana en no pecar. No. Te vas a terminar frustrando. Porque al final vas a descubrir que siempre pecas. Porque aun cuando crees que eres lo suficientemente santo, te das cuenta que estás invadido por el pecado del orgullo. ¿Sí? O cuando crees que oras tanto como ningún otro, entonces la soberbia seguramente va a llenar tu corazón. No te concentres en no pecar. Concéntrate en conocerle a Él. Concéntrate en conocerle a Él. Y el Señor termina diciendo, ahí está la clave. Si bien el problema serio es el pecado, la clave no es vivir para no pecar. La clave es vivir para conocerle. ¿Ves la diferencia? El mismo Jesús lo dice allá, recuerdan, yo le he mencionado este pasaje muchas veces. Al final del Sermón del Monte, después de semejante discurso tan espectacular, el Señor va terminando sus pensamientos y les dice, mire, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que va a la iglesia, no todo el que se sabe la Biblia de memoria, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Entonces yo les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad, pero si hacían milagros. Porque escúcheme esto. Ojo con lo que te voy a decir. Nuestra condición de maldad no se evidencia tanto por lo que haces. Ahora, no quiero decir que es que la maldad no está relacionada con lo que hago. No, no, no. Pero no se evidencia tanto con eso. Se evidencia más por donde estás. Tú estás en Cristo o no estás en Cristo. Porque si estás en Cristo, Él es propiciación y abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, aunque eventualmente pequemos. Pero si no, estamos teniendo problemas serios. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Y mira, uno dice, bueno, conocer al Señor espectacular. ¿Qué es eso? Y entonces uno dice, no, sí, yo conocí al Señor, yo tuve una experiencia, el Señor me visitó en la habitación y la habitación se iluminó y la cama tembló y desde ese día, cada vez que tiembla el Señor se me manifiesta, ¿cierto? Tú puedes tener una cantidad de experiencias medio subjetivas y cuando uno habla de alguien de que usted conoce realmente al Señor, casi todo el mundo lo asocia con experiencias subjetivas que tienen que ver con Él. Ah, sí, yo estaba una vez en una parte por allá y escuché una voz que me decía y algo por aquí y de pronto por allá y en ese momento sentí como que mi... Sí, mira que estaba parado en un hormiguero. Pero cada uno tiene sus experiencias subjetivas de cómo conoce al Señor. Pero Juan llega y nos aterriza de golpe, ¿cierto? Juan dice, vea, déjense de tanto cuento. El que conoce a Dios, guarda sus mandamientos. Punto. Punto. Eso, así se le ilumine la pieza o no, ¿cierto? Así se le mueva la cama o no, si tú no guardas sus mandamientos, no le conoces, punto. Así de sencillo. Entonces, el que guarda sus mandamientos, y sigue usando la estructura, el que dice, no importa lo que digas. Aquí lo importante es lo que haces. Y si lo dices y no lo haces, eres un mentiroso y la verdad no está en ti. ¿Cierto? Esto no es una apropiación doctrinal. Esto es una verdad escritural. Yo guardo sus mandamientos. Punto. Ahora, termina diciendo algo. Él menciona, el que dice, yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso, la verdad no está en él. Pero mire cómo termina. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor se ha perfeccionado, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. O sea, ¿cómo le conozco? Guardando su palabra, cumpliendo sus mandamientos, ¿cierto? Listo. Ahora dice, si tú no haces eso, no solamente no le conoces. Pero viene la cosa especial. Si lo haces, no solo le conoces, sino que el amor de Dios se perfecciona en ti. ¿Y esto qué significa? ¿Cómo se manifiesta en nosotros el amor de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo sabes tú que eres objeto del amor de Dios? Ay, es que Él me ama tanto. Sí, pero... mire, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, vea, de pronto, a veces cuando hago cosas que uno califica como buenas y todo, yo digo, ah, hay momentos en que Dios me usa de una manera especial y siento que Dios me ama. Y yo digo, Señor, ¿cómo me amas? Mira tan lindo que me usas, o lo que me permites. Pero cuando yo reflexiono, que cuando yo era un pecador perdido, revolcado en el fango, me amó. Me amó. Me amó. Ahí fue, ahí donde yo pude ver la naturaleza del amor de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros en que, cuando fuimos pecadores... pecadores de naturaleza y de práctica, algunos de profesión, magíster y doctorado, ¿cierto? No, pecadores de experiencia comprobada, ¿no? Y aún así, ¿él qué hizo? Ahora, esa es la manifestación de su amor. ¿Cómo se perfecciona ese amor? ¡Ah! Dale, Marina, se la sabe todas. Mira. Dice, tú le conoces. ¿Cómo se evidencia que le conoces? Que guarda sus mandamientos. Que te apropias de su palabra y guarda sus mandamientos. O sea, que vives a la luz. Que andas como qué. Como él anduvo. Cuando haces eso, ¿qué estás haciendo? Imitándolo. O sea, que el amor de Dios se ha perfeccionado en ti. Porque no solamente te rescató de las tinieblas, sino que ahora tú vives a la luz de lo que Él es. Es cuando el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Escúcheme. Que el amor de Dios se haya manifestado en ti, es algo que tú y yo nunca pudimos hacer. O sea, ahí no hicimos nada. Cuando éramos pecadores, Él extendió su brazo y nos alcanzó. ¿Qué hizo usted para eso? Nada. Pero que el amor de Dios se perfeccione en usted, si es algo que usted y yo podemos participar. ¿Cómo? Apropiándonos de su palabra y viviendo como Él vivió, andando como Él anduvo, apropiándonos de lo que Él es, y para que el amor de Dios se perfeccione en nosotros, amén. Es la obra preciosa de Cristo proyectada a través de mí por medio de mi obediencia. Cuando tú decides caminar en obediencia a la palabra del Señor, tú estás perfeccionando el amor de Dios en ti. Además, dando evidencias de que de verdad le conoces. Recuerda, la luz vino al mundo y las personas amaron más las tinieblas que la luz. El amor fue manifestado para todo el mundo. Dice que eres propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Ahora, ¿quiénes no están bajo la propiciación? ¿Quiénes? ¿Algunos que Dios intencionalmente desechó? No. Los que no, sencillamente no. Sencillamente aquellos que, a los que la luz se les manifestó, pero amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz. ¿Sí? Ahora, mira esto. El amor fue manifestado para todos. Eres propiciación por los pecados de todos. Pero el amor se perfecciona cuando mi vida responde en obediencia y decido andar como Él anduvo. O sea, ¿decido qué? Imitarle. Imitarle. Una vida que imita a Dios, primero, toma en serio el asunto del pecado. Pero segundo, se preocupa, se concentra en conocer al Padre. Si bien el pecado es incompatible con la vida cristiana, y lo voy a repetir ahora lo que les dije hace un momento, nuestra acción primera como cristianos no es evitar el pecado, es conocerlo, conocer al Padre a través de Jesucristo. Hermano, no se la pase toda la vida tratando de evitar el pecado. Va a vivir un cristianismo frustrado. Hay personas que a veces me dicen, pastor, es que yo a veces caigo en tales cosas, pero mire, yo vivo pensando cómo no hacerlo. Ese es el problema. Deja de pensar en cómo no hacerlo y concéntrate en cómo conocer a Dios a través de Jesucristo. Concéntrate en una desesperada búsqueda de Dios y vas a comenzar a estar en Él, que es el estado ideal del cristiano. Porque estar en Él equivale a amarle y a conocerle. Mira, la esencia de la vida cristiana es una relación personal con Dios a través de Jesucristo. La esencia de la vida cristiana no es que antes pecábamos y ahora, pues ahora también. ¿Sí? Es que a veces decimos, no es que yo antes pecaba, pero ahora... Bueno, ahora menos, ¿cierto? Pero también pecamos. No, la esencia de la vida cristiana es que tú, por la gracia de Jesucristo, puedes conocer al Padre. Y al conocerle, le obedeces. Y al obedecerle, su amor se perfecciona en ti. Y cuando su amor se perfecciona en ti, tú te posicionas en Cristo. Lo que significa que has decidido vivir para imitarle. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Cierra tus ojos un momento. Aleluya. Y quiero que permanezca ahí en toda reverencia. Porque quiero... que se tome unos minutos para responder a la palabra de Dios. Tómate por favor unos minutos para responder a su palabra. Tómate unos minutos para que le digas al Señor, Señor, yo quiero a partir de hoy convertirme en un imitador tuyo. Aquellos que viven para imitar a Dios toman en serio el asunto del pecado yo no convivo con el pecado. Yo no soy esclavo del pecado. El pecado no es mi estilo de vida. Pero descubro con tristeza que peco. Pero hoy la Escritura me recuerda que cuando pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No tienes que seguir conviviendo con el pecado. Puedes acudir a la misericordia y a la gracia de Dios y levantarte, posicionarte en Cristo Jesús. Pero el reto hoy, escúchame, el reto hoy es decidir vivir para imitar a Cristo, para que seamos imitadores de Cristo Jesús. Es llegar a hablar como Él habló. Es llegar a interpretar el corazón del Padre como Él lo hizo. Es tener una relación con Dios como Él la tenía. ¿Por qué no le dices al Señor? Señor, yo quiero a partir de hoy ser un imitador tuyo. Yo quiero a partir de hoy, Señor, vivir como tú lo hiciste. Ayúdame, Señor. Ayúdame.